La policía local de Lanús, liderada por Diego Kravets, que según testimonio estuvo en persona ahí, fueron a hacer un operativo de represión absoluta en un comedor comunitario del Movimiento de Trabajadores Excluidos, como parte de una campaña de hostigamiento que este delincuente común de Diego Kravets, apañado por Grindetti y por otros políticos, está realizando contra los movimientos sociales en Lanús, infiltrando gente en las organizaciones, generando situaciones de violencia, y esto tiene que parar. Los pibes están secuestrados, no nos dicen dónde están.